Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El cantautor indígena ecuatoriano Jesús Fichamba grabó recientemente la canción titulada Taita Francisco para homenajear al Papa. El productor musical Antonio Godoy compuso la canción, que cuenta con los arreglos musicales del pianista y compositor Paco Godoy. El tema también se grabó en quichua con el título de Taita Pachito. Estas y otras canciones compuestas para el Papa Francisco estarán en un disco que será entregado al Sumo Pontífice el próximo 7 de julio en Quito. Internacionales. Asunción. Una misa en guaraní para bendecir la próxima visita del Papa Francisco a Paraguay se oficiará mañana, 4 de julio, en Asunción. El acto litúrgico contará con la participación del cantante Ricardo Flecha, el coro paraguayo de cámara, el coro Misa Guaraní Pillaju, grupo de danza de colegios jesuitas y la orquesta municipal con dirección de Luis Arán. Se oficiará otra misa en guaraní el próximo 8 de julio en esa capital, con la participación de la Orquesta Sinfónica de la Municipalidad de Asunción. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.